buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Hoy martes 14 de julio de 2015, llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Reinaldo Iturriza, en la dirección general de la estación Randall Borges, en la locución de guardia Liz de Ramos, y en los controles con nosotros nuestro querido Yolver Zambrano, y abriendo la ventana a esta servidora Enza García, quien les manda a ustedes muchos besos, abrazos, apapachos, buenas vibras, bendiciones y todas las cosas, todas esas energías bellas y buenas que puedan existir en este planeta, pues todas multiplicadas al cubo, elevadas al cubo para todas y todos ustedes. Y abrimos con la gente, los caraqueños de Área 23 y este tema, gente de barrio que rescata el lado positivo de los barrios, ¿no? Porque los barrios viven, y como también viven en la zona clase media y en la zona clase alta, pasa que están los malandros de barrio y los malandros de cuello blanco, pero bueno, rescata precisamente esa gran mayoría honesta y decente que vive en las barriadas venezolanas, que quiere vivir en paz, que quiere vivir bien, que trabaja, que le echa pichón, que se levanta temprano, y a todas y todas esas personas, todas y todos que queremos echar este país adelante a través del estudio, a través del trabajo honesto, pues dedicado este temazo, gente de barrio, sin importar en el área de la ciudad donde viva cada quien, ¿no? Bueno, y la noticia del día fue esta Operación Liberación del Pueblo, que abatió 14 criminales en la cuota 905 y también actuó en Ciudad Tiuna, Betania 4, en el estado Aragua también el fin de semana. Una de las cosas que relataban que el trabajo que se vino realizando en la cuota 905 se hicieron trabajos de inteligencia que duraron 3 meses. Y así es como actúan los cuerpos de seguridad. Con bastante eficiencia, trabajo e inteligencia, a la chita callando, con paciencia y da golpe, y de esta forma dan golpes contundentes. Esto fue un golpe contundente al AMPA y se va a extender a nivel nacional. Se va a extender en otras zonas del área metropolitana de Caracas porque, señores, ya está bueno. El gobierno nacional aplicó plan desarme. Hay zonas de paz que han funcionado realmente, pero donde están metidos grupos, mafias paramilitares, que estamos cundidos, donde están metidos mafias paramilitares, pues sencillamente expulsaron las zonas de paz. Dinero fácil, agarrando a los muchachitos desde bien chiquiticos para llevarlos hacia el mal camino, expulsando a la policía de esas zonas, controlando esas zonas. Una de las cosas que indigna, ¿no?, que muestra la situación de la cota 905, que no podemos meter allí a todos los barrios de la cota, ¿no?, ya que en la cota 905 hay barrios que son tranquilos, se han caracterizado por ser barrios tranquilos, pero lo que son los barrios que estaban desde Santa Rosalía hasta el sector Las Quintas, barrio San Miguel, se han caracterizado por ser bastante violentos, bastante inseguros, ¿no? Pero comentaban que aplicaban, no solamente en el barrio, sino también en la urbanización del Paraíso, que está abajo, que esas bandas paramilitares le cobraban vacuna a los comerciantes. Esa práctica se viene llevando a cabo en el estado Zulia desde hace aproximadamente 10 años, 12 años. Lo mismo en el estado Táchira. Bandas paramilitares que van a las panaderías, que van a los abastos, que van a los supermercados, cobran vacuna para no ser atracados. Es más, en el Zulia te aplican una modalidad, que es que la gente que tiene carro le tiene que pagar vacuna a las bandas paramilitares para que no les roban el carro. Entonces se te aparece el malandro, el paraco, y te dice, aquí vengo pues a cobrarle la vacunita. Y entonces agarran, le pagan una mensualidad y ellos a cambio te dan una calcomanía para que la pegues en el parabrisas. Y esa calcomanía indica que estás pagando vacuna, es decir, que nadie te va a abrir el carro ni nadie te va a robar. Prácticas importadas desde el vecino país y que se instalaron hace poco más de 10 años en la frontera. Y bueno, y prácticas que ya están llegando ya llegaron a la mismísima capital. La Operación Liberación del Pueblo abatió 14 criminales en la cota 905, actuó en Ciudad Tiuna y Betania 4, Les recomiendo el excelente trabajo que hizo Luigino Bracci en la página web de albaciudad.org. Y bueno, este lunes el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Gustavo González López, informó los resultados de la operación de liberación del pueblo, que realizó acciones este fin de semana en el sur del estado de Aragua y Ciudad Tiuna en Caracas, y este lunes realizó amplios operativos en Betania 4, en los valles del Tuy, y en la cota 905 de la capital venezolana, en donde dieron de baja a 14 delincuentes, se detuvieron a 134 personas, de las cuales 32 son de origen extranjero, y hay elementos de vinculación directa con el paramilitarismo colombiano aquí en el centro de Caracas. Explicó el ministro que en la cota 905 se realizó una operación segmentada diseñada con 7 áreas de responsabilidad y 6 áreas de contención, con la participación principalmente de la Guardia Nacional Bolivariana, con el CICPC, la Policía Nacional Bolivariana, el SEBIN, el Servicio Bolivariano de Inteligencia, y elementos de apoyo terrestre y aéreo. Explicó que en el área de San Miguel hubo combates y enfrentamientos que dejaron 14 bajas de los criminales y queda un herido. Se recuperaron 20 vehículos que los miembros de la banda usaban con fines de extorsión, vacunas y amenazas de muerte a propietarios. Se recuperaron 12 armas cortas, 2 armas largas, 2 granadas fragmentarias y se detuvieron a 134 personas, de las cuales 32 son extranjeros. Se está haciendo vinculación directa con el paramilitarismo colombiano aquí en el centro de Caracas, en la cota 905. Usaban la droga y dólares para cometer y comprar estas organizaciones delictivas y bandas criminales para fines inconfesables. Es decir, que no todas las bandas que operan en las zonas son de paramilitares colombianos, pero estos paramilitares los financiaban para que hicieran determinados trabajitos, ¿no? Y por lo visto, después de ese triunfo que dio el Partido Socialista Unido de Venezuela a finales del mes pasado, cuando nosotros le dijimos se van a dar con todo, efectivamente se dieron con todo. Empezó la parte económica a esconder la harina de maíz, a racionar el pan, a no aceptar los tickets de alimentación, subieron los precios violentamente de todo, es más, te lo suben en cuestión de horas, ya han llegado a esos extremos. Y por el otro lado, bandas armadas, vemos como nos relataba nuestra usuaria Margot, como en los jardines del Valle, en plena avenida principal, unos tiroteos que obligaban a los vecinos de los edificios a tirarse del piso. Bueno, señores, se les dio la orden de volverse locos. Y afortunadamente, y ya era hora, el gobierno nacional actuó con contundencia y va a seguir actuando con contundencia, porque este es un gobierno de paz. Venezuela es un país de paz. Bastantes llamados que se le hicieron a estas personas. Oye, vale, deja ese camino, vente para acá, te damos oportunidades de vivienda, de trabajo, de estudio. Y bueno, si no te da la gana, pues asume las consecuencias. Y las consecuencias son acciones como las que se han desarrollado en los últimos días. En el caso de los Valles del Tuy, desde temprano, elementos de la Guardia Nacional Bolivariana del Estado Miranda, al mando de 900 hombres, comenzaron una operación en Betania 4 para identificar personas que tenían una práctica de desalojo en esos edificios, donde personas crueles han pretendido desplazar familias. Se han capturado 9 personas y se están evaluando más de 200 apartamentos. Esa es otra denuncia que desde hace por lo menos un año se venía realizando por usuarios de la ventana. Un saludo aquí a nuestro usuario Eddie, que él vive por allá y dice, oye, mira, que están haciendo esto, que están desalojando edificios, que se están metiendo malandros. Bueno, ya se han capturado 9 personas, se están evaluando más de 200 apartamentos y, bueno, a las personas que fueron desalojadas por la fuerza, por parte de estos criminales, pues se les devolverá su vivienda. En el caso de Ciudad Tiuna, fíjense ustedes, Ciudad Tiuna, dentro de Fuerte Tiuna, pues nos encontramos que el mayor general Benavides, con 1.200 hombres, tomó ese complejo en construcción el fin de semana. Hay 102 detenidos, 81 hombres, 5 mujeres, 8 extranjeros, con elementos de conexión directa y vinculante con el paramilitarismo. Paramilitares en Ciudad Tiuna, en pleno corazón de Fuerte Tiuna. ¿Qué tal? Actualmente a la orden de inteligencia estratégica para determinar sus vinculaciones y modus operandi. 8 ya a la orden del Ministerio Público. Se encontró marihuana, cocaína, 8 vehículos, se recuperaron 24 motos, 11 armas cortas, 5 armas largas, 3 facsímiles, 60 cartuchos de variado calibre, 4 radios de comunicaciones, licores y una banda que acaparaba alimentos. debe ser una de muchas. Se han recuperado 12 apartamentos cuyos propietarios habían sido desplazados. Estas bandas tenían en su poder material para la construcción, cerraduras, máquinas de soltar, rotomartillos, motosierras, bombas de agua y otros dispositivos de la gran misión Vivienda Venezuela. Se desmantelaron 7 bandas con sus cabecillas. En el sur de Aragua, González López informó que actuaron 700 hombres de grupos especiales combinados con el fin de ocupar una parte del territorio que estaban siendo posesionados por bandas criminales. Se contó con la colaboración del gobernador de Aragua, Tarek El Aissami. Informó que este operativo, que ha contado con la dirección del presidente Nicolás Maduro, extenderá sus operaciones en todo el territorio nacional y se harán evaluaciones para futuras áreas para su liberación. Agradecemos y convocamos a nuestro pueblo. Requerimos de su apoyo para evitar que seamos penetrados por organizaciones perversas que buscan destruir lo que hemos construido. Somos un pueblo de armonía, no permitamos que elementos extranjeros con sus drogas y sus dólares vayan colocando a nuestros hijos el daño perverso para convertirnos en un país de odio. Somos un país de amor, un país lindo para vivir, claro que sí, claro que sí. Bueno, el presidente Nicolás Maduro también se pronunció sobre este tema y señaló que el gobierno nacional derrotará a las bandas que pretenden impulsar el paramilitarismo. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, reiteró este lunes que mantendrá su postura firme para enfrentar, desmontar y derrotar las prácticas de paramilitarismo de grupos enemigos de la patria, que grupos enemigos de la patria han querido implantar en el país, replicando un modelo que le ha hecho mucho daño al pueblo colombiano. Estoy firmemente decidido a desmontarlo, a enfrentarlo, a derrotarlo con el pueblo, con la unión cívico-militar-policial, con la unión de todo nuestro pueblo, subrayó. En este sentido, dijo que para ello se activó la Operación Liberación y Protección del Pueblo, que comenzó este lunes en 4 puntos del país, para lo cual pidió apoyo al pueblo venezolano. Esto lo dijo en declaraciones para Venezolana de Televisión, desde el Palacio de Miraflores, donde tuvo una reunión con su equipo de trabajo. El presidente recalcó que este operativo va en la búsqueda de la convivencia y de la seguridad del Estado. Y en ese sentido dijo que en las primeras 48 horas de su activación muestra el resultado de las labores, las cuales se irán expandiendo. Adelantó a todos los rincones del país y para su efectividad se revisará y perfeccionará el patrullaje inteligente, que es un plan de seguridad diseñado para resguardar con mayor eficacia a los ciudadanos y reducir los índices delictivos en todo el territorio nacional. Y que para tales fines comprende la división de la zona en cuadrantes, cada uno con un número telefónico a la disposición del pueblo. El mandatario recordó que la Operación Liberación y Protección del Pueblo arrancó en 4 puntos, Ciudad Tiuna en Caracas, en Ciudad Betania 4 en Ocumare del Tuy, Miranda, San Casimiro y otras zonas del sur del estado de Aragua, y en el sector Cota 905 en la parroquia El Paraíso en Caracas. No me quiero imaginar cuando se metan en petares, señores, ¿no? Mencionó que para tales fines se activó una fuerza combinada con efectivos policiales nacionales, estatales y municipales, así como de la Guardia Nacional Bolivariana y de la Guardia del Pueblo. En ese sentido insistió que el resguardo, que en el respaldo del pueblo venezolano. Pido todo el apoyo del pueblo. Ha llegado la hora de liberar nuestras comunidades. Ya basta. Aquel que atraca y ataca al pueblo es enemigo del pueblo. Recordó que desde que asumió la banda presidencial por voluntad del pueblo venezolano hace 26 meses, tendió las manos para avanzar al fortalecimiento de la seguridad de la patria, llamado al que muchos se sumaron de manera voluntaria, pero otros tantos dieron la espalda y decidieron estar al margen de la Constitución Bolivariana y de las leyes de la República. Dijo también el presidente Maduro, tenemos elementos en la mano para demostrar que el paramilitarismo colombiano, el narcotráfico colombiano y toda esa conspiración se ha venido a apoderar, a contratar e instaurar un modelo que le ha hecho mucho daño a Colombia, a nuestra hermana Colombia, y se ha venido a instalar aquí, advirtió. Estoy firmemente decidido a desmontarlo. Así que bueno, estas fueron parte de las declaraciones del presidente Nicolás Maduro sobre este plan, este operativo de liberación de la patria. Otro que se pronunció fue Freddy Bernal, quien señaló que los delincuentes que se han colado en la Gran Misión Vivienda Venezuela serán desalojados y aseguró que se ha ido estructurando aquí en Venezuela el crimen organizado, que es la asociación de bandas, donde algunas tienen contactos con cuerpos policiales municipales, estatales y nacionales. Incluso en algunos casos han tocado a fiscales del Ministerio Público y hasta jueces. Bueno, fíjense ustedes lo que pasó en el Zulia, una banda de atracadores de camioneticas que eran policías activos, ¿no? y vamos a estar claros, vamos a estar claros que hay complicidad, hay policías que forman parte de estas bandas que están infiltrados en los cuerpos de seguridad del Estado. Porque si no, ¿cómo alguien se puede explicar? Incluso funcionarios públicos que son cómplices de estas bandas paramilitares. Si no, ¿cómo te explicas que el paramilitarismo estuviera actuando en pleno corazón de Fuerte Tiuna? Fuerte Tiuna, señores. El paramilitarismo metido en pleno corazón de Fuerte Tiuna. Eso solamente ocurre cuando hay complicidad. Y esto no es casual. Les recomiendo leer el manual de Gene Sharp, yo lo tengo por ahí, vamos, de verdad, necesitamos hacer un buen trabajo aquí en la radio para que la gente vaya conociendo lo que tiene ese manual. Pero una de las cosas que señala el manual de Gene Sharp, o una de estas estrategias de lucha no violenta para derrocar gobiernos, es infiltrar las instituciones y que los funcionarios públicos saboteen la labor del Estado. Entonces, ¿cómo sabotean? Y lo hacen deliberadamente. Dejando pasar paramilitares, acaparando los alimentos, cerrando los abastos bicentenarios por más de un año y que por supuestas remodelaciones. Policías, por ejemplo, los cuerpos de seguridad, activos, atracando gente en las camioneticas, como pasó en el Zulia. Todo esto forma parte de un plan. Forma parte de un plan. Y quizás muchas de estas personas que actúan dentro de ese plan, estoy hablando de las instituciones del Estado, quizás muchas de estas personas ni siquiera saben que es un plan, sino que lo ven como una oportunidad de guiso. Pero debemos estar claros. Todo esto forma de un plan de desestabilización para tumbar un gobierno que es bastante rentable. Caramba, porque cómo, qué bien paga la conspiración, ¿no? Bueno, dijo Freddy Bernal que esta estructura criminal se ha desarrollado a lo largo de muchos años y es la transculturización del paramilitarismo colombiano. Bernal explicó que cuando se habla de cultura paramilitar es que el crimen organizado tiene fachada con venta de droga, extorsión, secuestro, se asocian, va liberando territorios, acumulando grandes cantidades de dinero que utilizan para contratar sicarios como pequeños ejércitos urbanos. Esa cultura paramilitar se ha ido extrapolando en diversas partes del país, instalándose en el estado Guárico, en la zona sur de Aragua, en los valles del Tuy, en Barlovento, en el sur del estado Bolívar y en la faja petrolífera del Orinoco y llegó a la capital del país. También tenemos que decirlo, está instaladísima desde hace años en Táchira y Zulia. Del mismo modo, Freddy Bernal indicó que estas bandas de crimen organizado ubicadas en Caracas están plenamente identificadas en las zonas del Valle. Así que, ojo, oído al tambor, Margo, Valle, Coche, Santa Rosalía, La Cota 905, Primero de Mayo y Los Eucaliptos, asegurando que muchas de estas bandas tienen relación directa con unidades de paramilitares de Colombia, además de bandas de bachaqueros. Felicito la acción del Estado porque es necesario recobrar el ejercicio legítimo de la autoridad, por lo que llamó a iniciar una jornada de unidad nacional para seguir avanzando en la lucha contra el crimen organizado. Solo el pueblo salva al pueblo, dijo Bernal, igualmente. Puso a la orden el Twitter de @alertapueblo para procesar informaciones de individuos de alta peligrosidad o estructuras mafiosas, informando que colocará la orden de los comisarios Antonio Puyol y César Verde Martínez para procesar informaciones de todo el país y pasarle a los organismos de seguridad del Estado. El diputado indicó que esta no es una tarea que se resuelve de un día para otro, ni se soluciona solo con un operativo como el de ayer. Hay que ir con varias acciones paralelas. Reconoció también Bernal los avances que ha tenido la ministra Iris Varela con los recintos penitenciarios. Sin embargo, afirmó que hay que avanzar en la reestructuración de la reforma policial. Y bueno, otra de las cosas que dijo Freddy Bernal es que se desalojarán a los criminales de los urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Bueno, ya es tiempo de hacer una pausa y como nosotros le decíamos, una de las cosas que inició el gobierno bolivariano dentro de esta cultura de paz, de respeto a la vida, fue instalar las zonas de paz, el plan desarme, lo que es artistas y cultores por la vida, que bueno, que fueron a las comunidades, oye, vale, deja tu arma, ven acá, te damos oportunidades de trabajo, de vivienda, de estudio, de desarrollar, que lo que le queda al malandro, señores, es la cárcel o el cementerio. Y el malandro tiene vida corta. ¿De qué te sirve tener todo el dinero del mundo para tener la ropa más cara de esta tierra, los teléfonos inteligentes, si ya a los 22, 23 años o estás 3 metros bajo tierra o estás metido?

Este lunes, el ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Gustavo González López, informó que por instrucciones del presidente Nicolás Maduro se activó un despliegue nacional de seguridad ciudadana en todo el país, que precisamente esta operación Liberación y Protección del Pueblo. Pero eso no quiere decir, señores, eso no quiere decir que hay un plan de violación de derechos humanos, porque si hay algo que tiene el Estado venezolano es que es sumamente respetuoso de los tratados internacionales de derechos humanos. De hecho, señores, que no venga ahora la oposición que andaba pegando chillidos, andará hablando de violaciones a los derechos humanos, porque hasta donde yo tengo entendido, cuando llegan los cuerpos policiales a detener a alguien, si tienen todo el derecho de repeler los ataques. Y en el fuego cruzado, no se puede considerar que las bajas por el fuego cruzado, por enfrentamiento, sea una violación de derechos humanos. Violación de derechos humanos es agarrar, por ejemplo, y detener a unos presuntos delincuentes con vida y que de repente aparezcan muertos en la morgue, cosa que pasaba mucho en la Cuarta República. Recordemos el caso de La Poma, ¿no? Violación a los derechos humanos es agarrar a una persona presuntamente es un delincuente y que esa persona sea torturada en los calabozos o en los centros de los cuerpos de seguridad del Estado. Pero las bajas que se puedan suscitar en fuego cruzado, señores, si los policías reciben plomo y granada, no van a responder con flores. Así de sencillo. Abrimos la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también está disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta, y tenemos la primera llamada de la mañana de hoy. Buenos días. Buenos días, Elsa, ¿cómo estás? Hola, ¿quién es? Alesia. Alesia, cariño, ¿cómo estás? Bueno, sorprendida porque es la primera llamada que me cayó. Ah, porque vea, bueno, chévere. Bueno, contentísima, chica, con eso de ese operativo, vale, eso está buenísimo. Pero mira, Ensa, eso no solo deberían de aplicarlo en esa barriada. Pero bueno, Alesia, no sé, bueno, si escuchaste la primera media hora, que lo van a extender en todo el país, hasta sí, empezaron con estas cuatro y así van a ir yendo, o sea, tranquila. Sí, porque esa gente han cogido bastante auge y bueno, y esa gente, mira, ahí mismo en el centro, recuérdate que yo varias veces he denunciado ahí en Capitolio, en las adyacencias de Capitolio, ahí mismo en el centro de la ciudad, uh-huh. Eso está minado de esos hombres y esas mujeres que andan con esa cuestión de vendo oro, no vamos a generalizar, no serán todos, pero yo conozco de un caso de una amiga mía que se fue con uno de ellos, bueno, la robaron y aquello fue horroroso y la extorsionaron y le dijeron que tenía que darle el dinero, que sacara del cajero y toda esa cuestión con esas personas que andan vendiendo oro ahí en el centro, sí, ahí mismo, cerquita de la asamblea. Entonces, todo eso son prácticas paramilitares, Ensa, pero bueno, menos mal que ya estamos contentos con lo que está pasando. Otra cosita, Ensa, mira, el jueves yo fui para allá, para el Unicasa, que está en, ¿cómo es que se llama?, en la Candelaria. Bueno, mira, lo comprobé. Esa gente, Ensa, mira, sacan los productos goteaditos para que tener ahí el pueblo haciendo cola. Primero, a primera hora de la mañana, sacaron el café. Cuando yo llegué ya no había café y entonces hicimos la cola para la cuestión del papel toalé, okay, vendieron el papel toalé, entonces hicimos la cola, ¿no? Y lo compramos después, al ratico. Dijeron, bueno, ahora vamos a sacar harina pan y jabón y champú Pantene. Bueno, hicieron y después dijeron, bueno, más tarde vamos a sacar la carne y el pollo, ¿qué te parece? Para mantener todo el día, sí, las personas, señor, haciendo cola. Ese es el Unicasa que está en la Candelaria. Entonces yo hago esa denuncia porque fíjate tú, esas personas están apostando entonces al caos, porque claro, en vez de sacar todos los productos de un solo monte, o sea, temprano, pues para que la gente se abastezca y compre lo que tienen, no, lo van sacando goteadito para mantener las colas. Esa es mi denuncia, Ensa. Buenos sí, días, buenos hasta luego. Días, un beso grande, Alesia, ¿no? Es que es así, mantener el caos. A mí me contaba, de verdad, me contaba el sobrino mío, que en el Excelsior Gama, agarran y los productos que te tienen, el precio estampado en el empaque, en el Excelsior Gama te lo tienen 20, 30 bolívares más caro. Y cuando tú le dices a la cajera, mira, pero usted, tú tienes en el vociferador un precio por encima del que marca la lata o del que marca el paquete. La respuesta es, bueno, pero te tengo el producto, ¿no? ¿Total? ¿Por 20 bolívares? Pero bueno, como yo le decía a mi sobrino, mira, para mí 20 bolívares representan las dos camioneticas que agarro todos los días para ir a mi trabajo y para regresar. Pero así mismo, con ese descaro, te lo dicen en el Excelsior Gama. Sí, te lo estoy vendiendo 20, 30 bolívares más caro, pero te lo tengo. Vete a otro lado a ver si lo consigues. ¿Qué tal? Y los pendejos que se la dan de estudiados, estamos hablando de esta clase media culta, profesional, se dejan meter el dedo en la boca. Para que vean. Tenemos otra llamada. Buenos días. Hola, ¿cómo estás, Margot? Hola, Margot, ¿cómo andas? Ya veo que me has nombrado. Es que tú sabes lo que pasa, que las cajeras, por lo menos del madrileño y esos supermercados, ellas sufren del síndrome de Estocolmo. Sí. Ellas quieren al agresor y defienden al agresor. Sí, mira, no, las he visto. Además, he visto cajeras de panadería explotadas por el dueño. Uh-huh. Y los defienden, pero no, porque es el gobierno de Maduro y no sé qué, porque mi pobre jefe. Pero resulta que los tipos en la oficinita que tienen en la planta de arriba de la panadería tienen hasta contadores de billetes, del billetaje que se mete todos los días. Entonces ellas sufren su síndrome, bueno, más allá de la mira. Yo me acuerdo del caso de la Poma, agarraron los tres muchachos, sí, señor. Los montaron en la jaula, ¿te acuerdas? Es que ni siquiera estaban heridos, los montaron y en la jaula. Los llevaron esposados, los montaron, yo estaba viendo eso. Sí. Y los montaron y llegaron al hospital Vargas muerto. Sí, señor. Que eso salió por televisión, eso fue un escandalazo. Y porque este muchacho que trabaja en Radio del Sur, el que está en Mérida, chica, José, el que trabaja en el primer programa que oigo yo a las 7 de la mañana, que lo transmite desde Mérida. Ay, no sé. Que él estuvo en el Canal 8, que lo votaron, que no pudo trabajar más en ningún canal de privado cuando Lucinchi le dijo, tú a mí no me jodas. Ah, Luis Guillermo García. Ese. Luis Guillermo. Fíjate cómo eran ellos, ¿no? Y ese, sí, y si este gobierno ni Dios lo que yo le había cancelado, ninguno va a conseguir trabajo en ningún lado. Más bien van a votar a todo el mundo. Mira, Enza, otra cosa. Dime. ¿Sabes que esta mañana cuando dejé a mi niño el transporte, vengo entrando al edificio y tanto, tú sabes, no vamos a decir cuál es la opositora? Uh-huh. Empezaban hablando calladitas. Y una le dice a la otra, ay, chicas, sí, ¿cómo mataron ese poco de gente inocente? Yo me quedé. Se dejan manipular. Bueno, por lo menos los opositores que yo conozco están felices. Lo que dicen es que esperan que esto, que esto no sea cinco, bueno, minuticos. Pero o sea, ellas ahí hablando, yo digo, y así, tú sabes, con el veneno ahí, y pobrecito esa gente que no sé qué, yo no juegue. Entonces, cuando lleguen aquí, que ojalá y Dios los manden para acá, bueno, se quedaron tranquilitos. Se deben de estar rearmando, deben de tener un plan, no sé. Están tranquilitos, por lo menos hemos estado tranquilos todos estos días. No, pero tranquila, no, tranquila. Yo sé, no, yo confío. Lo de no, la ya, cota no. Llevó 3 meses, pero mira qué duro les cayeron. Oye, y a eso les van a caer. Sí, no, ya está bueno. Como dice Wilfrido Vargas, como seca y un manguito de su mata madurito, así lo veremos caer a los malandros. Bueno, Enza, estoy muy contenta por eso. No le deseo la muerte a nadie. No, por supuesto, lo queremos ver caer, pero para la cárcel, directo sí, a la cárcel. Pero también hay mucha gente que cae en manos de ellos inocentes. Uh-huh, por quitarle su sueldo, por quitarle su carro, por quitarle sus cosas. Una persona pobre, un pensionado que va a cobrar su pensión y lo atragan a los pobres viejitos. Sí, señor. Entonces eso da mucha, tú sabes, mucha de, claro la, que de, sí. De la caprilada. Uh-huh. Ajá. Bueno. Que pasen un feliz día y, bueno, que todo siga bien. Un beso grandote para ti, Margot. Y, bueno, fíjense ustedes, vamos con la nota, entonces. Informó el presidente Nicolás Maduro que el Plan Nacional de Derechos Humanos será presentado este martes. Es un plan que se inició hace varios años, la creación del Consejo de Derechos Humanos de Venezuela, Plan Nacional de Derechos Humanos 2015-2019, una propuesta sometida a consulta pública, democracia socialista. Mañana, hoy martes, el vicepresidente ejecutivo Jorge Arreaza, junto a la vicepresidenta de Soberanía Política, Carmen Meléndez, encabezarán la presentación del Plan Nacional de Derechos Humanos 2015-2019, así lo informó el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Es un plan que se inició hace varios años, la creación del Consejo de Derechos Humanos de Venezuela, el Plan Nacional de Derechos Humanos 2015-2019, propuesta sometida a la consulta pública Democracia Socialista, dijo el jefe de Estado. La información fue difundida durante una reunión realizada en el Palacio de Miraflores, donde participaron ministros, vicepresidentes, gobernadores y alcaldes para abordar temas de interés nacional. Bueno, Vamos a leer participación de nuestros usuarios y nuestras usuarias. Wendy Acevedo, ajá, déjame leer esto de Wendy y te paso la llamada. Wendy Acevedo nos escribe desde la parroquia Santa Rosalía y nos dice: como habitante de la parroquia Santa Rosalía, le doy mi apoyo irrestricto a los cuerpos de seguridad del Estado y lo felicito por el excelente operativo de ayer en la cota 905. Recuerden que la cota 905 nace en Santa Rosalía, la parroquia Santa Rosalía, atraviesa la parroquia Paraíso y termina en La Vega, la parroquia La Vega. Bueno, y le pido al presidente Nicolás Maduro y al ministro del Interior y Justicia, en nombre de todos los parroquianos que hacemos vida en Santa Rosalía, que se extienda dicho operativo a las otras barriadas de nuestro sector, barrios como Primero de Mayo, Los Mangos, Los Alpes, Los Sin Techo, Gran Colombia, Las Luces, Santa Eduvigis, y no solo los barrios, la parte baja también, el sector Los Castaños, El Peaje, Las Palmas, Los Rosales, Calle Santa Ana, Los Samanes, el mismo Boulevard César Rengifo, en pleno estamos ávidos de seguridad. Tenemos llamada, buenos días. Buen día, gente. ¿Me escuchan? Sí, ¿cómo estás? Pues soy Raúl Barros, de la parroquia Coche. ¿Qué tal? Mira, ¿tú te acuerdas cuando la ministra Iri Valera atendió el problema ahí de la planta? De un levantamiento, sí. Ahí, bueno, de la cota 905 era que le daban cobertura de fuego para que los presos se evadieran. Sí, por ahí es donde están concentrados los barrios más, que fueron donde le cayeron los barrios más peligrosos, más o menos, sí. La parte de la cota que va desde el sector Los Laureles hasta lo que es la parte de Puente Hierro, toda esa partecita, la parte de Santa Rosalía también es Candela. Y también otra banda que se llamaba Los Plateados. Ah, sí, claro, Los Plateados, esos son famosos. Y tenían relevo, porque parece que reclutan a menores de edad. Uh-huh. Y cuando yo te acuerdo que yo te dije una vez que el gobierno no podía decirle a nuestros jóvenes que militan en los partidos revolucionarios, que esto es el Club de los Tigritos o Generación S o el Club Walt Disney, porque nos estamos enfrentando a un enemigo muy muy maquiavélico, que es el imperio y su brazo armado, que pues sea organizada. Uh-huh. Y nuestro presidente Chávez era un hombre muy humanitario y siempre eternamente se lo debemos estar agradecido, pero él idealizó mucho el problema que existe en Colombia. En Colombia no se están enfrentando también la guerrilla y el gobierno. No, en gobierno estamos asistiendo a una guerra feudal de grupos paramilitares por territorio. Fíjate que hasta los inmigrantes que vienen para acá son sui generis, tienen un comportamiento atípico de un desplazado de guerra. Por ejemplo, en los días de Semana Santa y diciembre tú ves que Venezuela queda vacía, porque ellos se van para su tierra a celebrar y vuelven otra vez para acá. Porque allá está sucediendo lo siguiente: en el norte controla el grupo de la costa norte, en el este las Águilas Negras y los Urabeños, en el oeste el grupo del Pacífico, y entre ellos tienen guerra. Entonces imagínate lo que se nos está viniendo para acá. Lo de allá se nos está viniendo para acá. Y otro fenómeno que está ocurriendo aquí, que estoy viendo muy mucho en Caracas: negocios de árabes con 10 y 15 empleados adentro que no hacen nada y están adentro todo el día. Y en los negocios chinos también. Ojo pelado, gobierno. Puede ser también que en esta alza de precios, en esta guerra económica, también nos estén cobrando un impuesto de guerra paralelo, y el pueblo no se dé cuenta tampoco de eso. Y también le hago un llamado al gobierno que las tierras agrícolas aledañas a la Gran Caracas, a las principales ciudades de Venezuela, que se le haga un censo a los ocupantes de esos terrenos. Y el cierre de frontera, eso es de cajón, si no quieren que el problema se agrave más. Buenos días, Enza, gracias. Buenos días, Raúl. Mira, cariño, te voy a explicar algo, ¿no? Una de las cosas que decía el presidente Chávez y lo sostiene el presidente Nicolás Maduro, y yo coincido totalmente con ellos, que la paz de Colombia representa la paz de Venezuela. Y por eso Venezuela siempre ha apostado a los procesos de paz en Colombia. La guerra que vive Colombia no es una guerra convencional. Viene, matan a Jorge Eliécer Gaitán. Hay un enfrentamiento entre izquierda y derecha. Pero eso viene desde antes de Gaitán, ya los asesinatos y las masacres entre liberales y conservadores. Conservadores. Colombia es un país sumamente violento, tiene una historia de violencia impresionante. Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo con el nacimiento, ¿no?, de la industria del narcotráfico? Pablo Escobar Gaviria fue prácticamente el que hizo toda una estructura de delincuencia organizada que se enquistó en la sociedad colombiana. ¿Qué ocurre? El Estado colombiano termina pactando con el cartel de Cali, que eran rivales de Pablo Escobar Gaviria, y el cartel de Cali se había unido a los paramilitares, que son de ultraderecha, que ellos ya venían haciendo acciones para ir eliminando todo lo que fuera izquierda. Mataron a candidatos presidenciales por la Unión Patriótica Nacional, dirigentes comunistas, dirigentes sindicales, todo lo que oliera izquierda era asesinado. El Estado colombiano se alía con estos dos sectores y es como la delincuencia organizada tras la muerte de Pablo Escobar, porque entre todos terminan, logran matar a Pablo Escobar, pero con la muerte de Pablo Escobar, la delincuencia organizada toma prácticamente el gobierno colombiano. Pasaron de una oligarquía en chora, ladrona de cuello blanco, pasaron a matones de barriada, venidos de Medallo, como le dicen los malandros colombianos a Medellín, ¿no? Tenemos con un caso Álvaro Uribe Vélez. Entonces tenemos una estructura de delincuencia organizada que efectivamente se ha exportado en nuestro país. ¿Cómo opera esta estructura de delincuencia organizada? Comprando funcionarios, por más que el Estado venezolano ha querido poner controles en la frontera, pero compran a los funcionarios de la frontera. ¿Cómo compran a los funcionarios de la frontera? Mira, te ofrezco algo. Te doy platica, te doy mucha platica, y te haces el loco, o si no, sé dónde vives, sé dónde estudian tus hijos y a quién es tu mamá, atente a las consecuencias. Porque eso viene precisamente de la cultura de Pablo Escobar Gaviria, de esa delincuencia organizada colombiana. Entonces, los que en realidad de la inmigración colombiana que hay aquí en Venezuela, muy pocos tienen estatus de refugiados. Cuando hablamos que refugiados son personas que han sido perseguidas, que han sido masacradas, bueno, la mamá de un compañero nuestro de trabajo, ella llegó aquí a Venezuela siendo muy pequeñita, tendría como 2-3 años, y el pueblito donde ella nació en Colombia desapareció del mapa porque exterminaron a toda la población y los que quedaban tuvieron que huir. Eso es una realidad, Raúl, eso es una realidad. Pero no todos tienen estatus de refugiados, muchos vienen por las consecuencias económicas de la guerra, muchos vienen también porque Venezuela tiene unas mejores condiciones económicas que Colombia, unas políticas de atención a la población que no tiene Colombia, y entonces se han venido para acá. Ha venido gente muy honesta, gente muy decente, como también en los últimos años han venido personas vinculadas con la delincuencia organizada. Y este traslado de estas personas ha sido fomentado por la misma derecha, por estos negocios tipo Dollar Today, por estos negocios del bachaqueo, y se han venido instalando. Si tomamos en cuenta que tenemos activado el plan de golpe de Estado, el manual de Gene Sharp, que dice que los funcionarios públicos deben de colaborar para hacer implosionar al Estado, ¿cómo te explicas tú que hay familias, no solamente familias venezolanas, familias colombianas que tienen 20 y 30 años aquí con hijos venezolanos, que se sienten venezolanos, y que es más, nacionalizados venezolanos, que no les hayan asignado una vivienda como a muchos venezolanos, y colombianos que no tienen ni 9 meses aquí en Venezuela les asignan un apartamento? Eso es delincuencia organizada que le ha mojado la mano a funcionarios y funcionarios que se han dedicado a otorgarle viviendas a estas personas recién llegadas. Porque hay que tomar en cuenta eso. La misma mamá del presidente Nicolás Maduro viene de Colombia e hizo un buen trabajo criando a su hijo. Entonces no podemos andar estigmatizando a todos los colombianos, a todos los árabes, a todos los chinos, a todos los españoles, a todos los portugueses. No podemos caer en la xenofobia. Pero eso no quiere decir que no vamos a reconocer que tenemos un problema de delincuencia organizada en el vecino país que está penetrando el nuestro, y que la inmigración que ha llegado, sobre todo en los últimos 5 años, o incluso desde que murió el comandante Hugo Chávez, es una inmigración que está vinculada en su mayoría, está vinculada en gran parte con negocio de contrabando, bachaqueo, paramilitarismo, y que está aquí y se ha metido en los urbanismos y está haciendo de las suyas con complicidad de funcionarios que están en las instituciones del Estado, que a cambio de dinero o por miedo, porque quizás los tienen amenazados, se lo ponen todo papita. Se lo ponen todo papita. Entonces eso es algo sumamente complejo y no podemos caer en las estigmatizaciones y decir, ay, es que Chávez era muy ingenuo. No, Chávez no era ingenuo. Y Chávez tenía clarito que mientras la situación en Colombia esté como está, toda la consecuencia de ese conflicto la vamos a tener nosotras. Y si uno es, no, la vamos a tener nosotros. Y si uno es bolivariano, hay que asumir el bolivarianismo. Y Bolívar siempre apostó por la integración. Y medidas como la que tú estás diciendo rompen con esa integración. Eso no quiere decir que vamos a dejar que nos metan el dedo en la boca. La cuestión es compleja, pero hay que empezar también cuestionando, condenando y metiendo presos a los traidores a la patria que dejan que entre la delincuencia organizada y les ponen la cosita pancita. Y el que venga aquí, extranjero que venga aquí a delinquir, que pague cárcel o se le manda deportado para su país. Pero ya está bueno. Una cosa es poner mano dura y otra muy diferente es ya caer en políticas que bastante que criticamos los chavistas a Donald Trump, pero hay más de un chavista que cuando habla del vecino país plantea lo mismo. Entonces, mira, vamos a ser coherentes en lo que decimos y en lo que pensamos, ¿no? Son las 10:57 minutos, es tiempo de hacer una pausa. Y este es un tema con una buena moraleja. Julio Voltio y Tego Calderón, Julito Maraña. Es la que hay, Julito. Wow, un palito ahí planchado. ¿Tú crees que vamos a darlo? Hacho, en verdad, yo tengo claro. Julito Maraña, de mala maña, tira su hazaña. 80 trucos y 1000 artimañas. Se fuma un fili con un trago de caña y con el mano. A cualquiera el día le empaña. A los bichotes araña como piraña. Chamaquito que se junte con Julito se daña. Le gusta la mataera, los asaltos y la cizaña. Nadie tira al medio un tipo de esa calaña. Ni los estatales, ni arrestos especiales ni federales. Le encuentran causa en los tribunales. Aunque ya todo el mundo conoce todos sus males. No hay evidencia ni chota que lo señale. En el barrio le hasta el cabo y te arranca la catraca si tú no le das los chavos. Los otros días le fuyaron un octavo y a la semana el tipo fue a cobrar los chavos. Julio sacó la nueva y lo rajó con el cabo y el tipo corría más que en el maratón del pavo. Era puñeta, esto es un asalto, chapete el carro, cartera, el dinero y las prendas. Y no me mires si no quieres que te tire y tenme el billete ready para la próxima que venga. Los licuestó a las ATH y en la tienda ese pega punto y donde quiera que se. En el tranvía, todo el que cogía, mi hermanito se jodía. Se fue para la isla, fichado por la policía. Y cuando vino, vino más malo todavía. Por ahí anda Julito. En el barrio se decía y creía que iba a matar la cabra como antes lo hacía. Ya no es lo mismo, ya pasaron esos días. No confunda la humildad con la cobardía. Porque trapo, papi, aquí todo el mundo es guapo. Ahora matan por matar y más si tú eres un sapo. Hombre, no, aquí yo soy el bravucón. Estos chamaquitos a mí me tienen un miedo. Tenían babilla y ya tenía como a 15 en la costilla. Que tú crees que le pase a Julito si el hombre lo pilla. Ey, Julito Maraña, ¿te acuerdas de mí, cabrón? Pa' ¿quién carajo tú eres? Me partiste el melón por el octavo. Mira, ¿quién tú le sacas eso, loco? Mira, que en tu bobo, echa. Los tiempos cambiaron, la máquina del tiempo no se detiene. Uno se muere, pero la vida continúa. Pórtate bien, rega bien y búscate el peso honradamente para que no te pase lo mismo, ¿sabes? Julio Volte. Alba Ciudad, 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural. Nuestra historia según Aníbal Nasoa. El 14 de julio de 1936, en un editorial del diario Ahora, escribe Arturo Uslar Pietri una frase que se hará célebre y que todavía está vigente, aunque ya hay quien quiera hablar de una Venezuela post-petrolera, sembrar el petróleo. Hoy, más de 6 décadas después de haber hecho aquel llamado a la conciencia de los gobernantes y de toda la Venezuela pensante, nadie puede negar a Uslar Pietri la razón que tuvo y tiene al afirmar que lo correcto, lo necesario para lograr el verdadero desarrollo del país, era sembrar el petróleo. Esto es, invertir el producto de aquel mágico recurso que la naturaleza nos daba en propulsar la diversificación de nuestra economía y mucho más. Al aconsejar la siembra del petróleo, el gran escritor no se refería solo a la agricultura, la ganadería y la industria, sino a la educación pública y todo el bienestar que nos darían los pozos petroleros si sabíamos utilizarlos. Nadie hizo caso a la feliz metáfora y no sembramos el petróleo, con los desastrosos resultados que ya conocemos. Es mejor no hablar de lo que compró el petróleo, que no quisimos sembrar y que, según el mismo Uslar con su optimismo invencible, todavía estamos a tiempo de utilizar para recoger una gran cosecha de bienestar. Alba Ciudad, 96.3 FM presentó Nuestra historia según Aníbal Nasoa, poeta, periodista y humorista venezolano considerado como uno de los mejores en nuestro país. El material utilizado fue gentilmente cedido por la doctora María Lucía Díaz de Nasoa. Músicos de todos los géneros se presentarán durante 12 semanas para deleitar a las y los caraqueños con los conciertos del ciclo Son Ara. Este miércoles 15 de julio a las 7 de la noche, ven y disfruta de la apertura en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño del concierto de José Alejandro Delgado y Amaranta. Entrada 50 bolívares. Asiste al ciclo Son Ara. Alba Ciudad te invita. Papagayo en mi corazón. Tumba ca tumba ca tumba ca tucu tucu tumba ca tumba ca tumba. Ay, si tú me permites, ay, te acompañaré. La ventana, atrévete a mirar más allá. Acompáñame, acompáñame. Green field from a ghost in the rain. branches for trees, hot air for a cold breeze, cold comfort for change. And did you exchange a walk on a part in the wall for a little role in a cage? Ocho minutos de la mañana, regresamos a la ventana y escuchamos a Alpha Blondy y esta versión que hacen en reggae de este clásico, esta bella canción de Pink Floyd, I Wish You Were Here, me gustaría que estuvieras aquí. Hermoso tema de Pink Floyd y excelente versión de Alpha Blondy. Y leemos mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Nos escribe Juan Guirola: felicito al gobierno revolucionario que después de tantos llamados a la paz decidió actuar con rigor por la paz de Venezuela. También dice Juan: con rigor se debe aplicar la ley de precios justos a los delincuentes especuladores y buhoneros bachaqueros, cero impunidad. Dice Mario de Jesús Pérez: todos deseamos que estos operativos no se detengan más y no dejen de informarnos de cada uno de estos hechos. Un saludo, Enza, un saludo grande, querido Mario. Dice Javier Oliveros: viste que si tengo razón, Enza, a Lampa Paraca hay que darle con todo y sin piedad. Es que en ningún momento se ha cuestionado eso, Javier. Lo que se cuestiona es cuando se habla de justicia social, matar malandros, o sea, cuando, porque una cosa es que tú hagas un operativo para detenerlos y que, bueno, que si los tipos agarran y te atacan, tú te defiendas y hayan bajas. Eso es muy diferente a entrar matando a mansalva a una barriada. Hay una diferencia muy grande entre lo que muchas veces, de una forma muy, muy a la ligera, llevados por el miedo, por la rabia, mucha gente dice: tienen que meterse a los barrios y matarse a poco de malandro. Señores, por favor, en los barrios no viven nada más malandros. En los barrios también vive gente honesta. Y entonces, si tú entras en un barrio matando a mansalva, matas al honesto y matas al malandro. Eso no se puede permitir. Violar las leyes, como hicieron en la cuarta, con la poma, que agarraron a unos malandros que habían matado a una mujer policía. Y que los agarraron, las cámaras de televisión los grabaron sin un rasguño y aparecieron acribillados en el Hospital Vargas. que los mató la misma policía, eso no lo, no, no. O sea, porque de ahí definitivamente esto se lo llevó quien lo trajo. Va en contra de cualquiera de los postulados de nuestros libertadores. Pero eso no quiere decir que no se tomen las barriadas, que si hay que meter helicópteros, que si hay que meterse con todo, meterse. Y bueno, y si los malandros te reciben a punta de plomo, pues con plomo tú los enfrentas. Es muy diferente un enfrentamiento a entrar matando a una barriada porque está cundida de malandros. Eso es muy diferente. ¿Tenemos ya el contacto? Ah, bueno, fíjense ustedes, ¿no? Hablando de temas que tienen, de temas urbanos, de temas culturales, ayer hablábamos con José Alejandro Delgado y Amaranta Pérez sobre este ciclo de conciertos de Sonara, pero es que estos días, a partir del jueves, va a haber una serie de actividades, una serie de conciertos aniversario en Tiuna El Fuerte, ¿no? Va a estar también, por cierto, José Alejandro Delgado, van a estar diferentes agrupaciones, pero el jueves va a haber alguien bien interesante, va a estar el rapero Secou de Cuba, por cierto, pero va a haber algo bien interesante porque va a haber un rapero brasileño, él se llama Rico, y en una cultura, ¿no? En una cultura que muchas veces es definida muchas veces como machista, que es la cultura del hip hop, la cultura del rap, Rico es un rapero brasileño que es homosexual, y representa o canta por las luchas por la equidad de género, por la no discriminación por orientación sexual. Entonces, algo bien interesante, en Brasil ha sido todo un fenómeno y vamos a tener la oportunidad de verlo en Tiuna El Fuerte este día jueves. Para hablar sobre este rapero, sobre este concierto, tenemos en línea a Víctor Fernández. Él pertenece a la Red de Arte Diverso, que bueno, es un colectivo, es una organización que a través del arte lucha contra la homofobia, por el reconocimiento que tiene cada quien de no ser discriminado por su orientación sexual. ¿Qué tal, Víctor? Bienvenido a La Ventana. Gracias, Jesse. Saludos para ti, para todo el equipo de producción de A la Ciudad y para las usuarias y usuarios de este programa. Bueno, sí, tenemos esta invitación, esta oportunidad de conocer a Rico Balazán. Rico es un chamo, todo es lo mismo, si nos ponemos como a vincular los temas es lo mismo, ¿no? Porque si nos ponemos a pensar, ¿por qué el hip hop es un género musical, ha sido en una cultura muy machista y muy homofóbica? Es porque viene del barrio, del gueto, ¿no? Uh-huh. En sus diferentes expresiones a nivel internacional, ¿no? Uh-huh. Y en el barrio, el que no es un super macho, tiene pocas probabilidades de sobrevivir, exactamente. Entonces, no es casual que sea esa cultura de esta manera, pero efectivamente, en la medida en que el hip hop ha ido permeando otros espacios y se ha posicionado como una música efectivamente de protesta que lleva a la calle lo que viven las y los jóvenes del barrio, precisamente, bueno, discriminados y oprimidos históricamente, sobre todo por los cuerpos de seguridad, pero por un sistema que los oprime, que los quiere obligar al malandreo, etcétera, reproducen esa lógica y se abre la oportunidad con esta participación de Rico de demostrar que ya eso no es necesario, que efectivamente se puede luchar y protestar sin necesidad de reproducir la homofobia, que para ser bravo no hay que ser macho. Y eso lo demuestra la Revolución Bolivariana, en el cual el liderazgo general, en su mayoría, está copado por mujeres. Uh-huh. Son las que empujan la revolución, y no por eso somos más débiles, todo lo contrario. Creo que es una fortaleza, porque hay una práctica de la gestión laboral, de la capacidad de echar para adelante, que de repente los hombres, también por una falta de práctica, no tenemos, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, Rico ahí hace una propuesta muy interesante, que es comenzar a hablar y decir, miren, él es muy claro cuando él dice, yo no soy un rapero para los gays. Uh-huh. Porque esta idea siempre de que los gays, porque está efectivamente, todos los gays es como un mercado, ¿no? Como exacto. La idea también del gueto gay, ¿no? Uh-huh. Que está la marcha tal, el bar tal, el día tal. Y no, él habla, yo no rapeo para los gays, yo rapeo desde mi identidad de homosexual, y eso implica contar mis experiencias. Y si la mayoría de los raperos cuando cuentan, rapeando, que le gusta una chica y tal y qué sé yo, él lo que cuenta es que le gusta a un chico. Y eso me parece como algo muy sencillo, pero que a la vez es una ruptura desde lo cultural, desde lo artístico, muy importante. Primero porque es algo muy sincero, es algo que veníamos hablando en programas anteriores y en la propuesta de la Red Arte Diversa, de que no hay necesidad de caerse a cuentos y de ponerse a inventar historias de parejas heterosexuales que viven eternamente cuando la gran mayoría de los dramaturgos son homosexuales y es más fácil contar su historia y su narrativa que inventarse una que no le pertenece. Pero que ha sido impuesto de esa manera por una cultura machista y homofóbica, ¿no? Claro, pero yo tampoco me atrevería a afirmar, Víctor, que la mayoría de los dramaturgos son homosexuales, porque tampoco tenemos estadísticas sobre eso. Pero sí, ¿no? Ajá. Más de los que pensamos. O sea, de repente tampoco porque no los conocemos nunca, sino vemos como el producto de la obra, ¿no? Pero sí son personas que efectivamente, no sé si para afirmar que son homosexuales, porque yo creo que la homosexualidad no siempre es una identidad, más que todo una práctica. Uno no siempre se construye desde esa identidad. Uno puede tener prácticas homosexuales y punto, ¿no? Y construir su identidad desde otros lugares. Pero efectivamente sí, en lo personal, como que cuando uno conoce la labor del mundo artístico en general, son muy visibles las personas que no están heteronormadas, pero que el producto de su obra no habla de eso. Entonces Rico es uno de los que sí dice, no, mira, esto es así. Efectivamente no será el primer rapero gay, pero de repente es uno de los primeros que lo asume y que además construye su música desde ahí. Y eso, bueno, ha sido como un valor súper importante y es lo que más nos entusiasma de que Tunel Fuerte lo haya invitado para el aniversario y que además sea el invitado internacional en este 10º aniversario. Porque además Tuna tiene una legitimidad en los jóvenes, en la cultura urbana juvenil, sobre todo caraqueña, pero a través de otro beta también en muchas partes del país. De efectivamente haber reivindicado al joven del barrio desde su producción cultural. Es decir, estos jóvenes son creativos, son creadores, son cultores populares y producen. Y los chamos y las chamas se sienten dignificados del trabajo de este colectivo. Y que este colectivo les diga, bueno, fin, hemos hecho esto, pero podemos seguir avanzando. ¿Y qué es seguir avanzando? Bueno, que a lo interno nuestro no haya discriminación. Y eso pasa por reconocer que hay muchos raperos homosexuales y que eso no es ningún problema. Entonces, bueno, desde ahí quedas como invitar a la actividad que va a ser el jueves, este jueves 16, a las 4 p.m. Él va a compartir tarima con otros artistas nacionales. Y bueno, el resto de los días van a haber otras presentaciones el viernes y el sábado. Uno de los personajes que va a estar como en la entrada del concierto de Rico de la Sam es Mina, que es un personaje travesti, que hace también un show travesti militante, porque canta, por ejemplo, La Internacional, travestida, que es algo como para la izquierda, sobre todo la izquierda más disciplinadamente dogmática del 70, que en su gran mayoría, muchos de esa generación están en cargos de dirigencia. De repente como que el impacto en un primer momento, ver una travesti cantando la Internacional, pero siempre cuando termina la interpretación se acercan y valoran eso, decir, oye, que bueno, efectivamente esta es la izquierda que queremos construir. Es una izquierda inclusiva que realmente trabaja por la igualdad en todos los sentidos, ¿no? Entonces, bueno, invitar para eso y, si me permites, ¿sí? Esa, para vincularlo como con el tema que venías planteando en el programa, ¿no? El trabajo de los cuerpos de seguridad en la cota 905. Ajá. En este caso, creo como vital comenzar a construir, bueno, efectivamente la derecha no tiene moral, después de todo lo que hizo en la cuarta, a nivel de represión y masacres policiales y militares en diferentes partes del país, para decir absolutamente nada de derechos humanos. Pero yo creo que si actuamos, por ejemplo, a tiempo, es factible evitar mayor confrontaciones tan violentas. Tú misma has hecho muchos llamados durante varios meses advirtiendo específicamente de la cota 905, ¿no? Diciendo, mire, tengo una compañera que vive allá y ella me cuenta esto. Y ese llamado, creo que si se hubiese escuchado como más a tiempo con este tipo de acciones, mucho más completas, la escalada de violencia siempre va a ser menor. Porque claro, si mandan una patrulla y está una mafia gigante de paramilitares, que los reciben con granadas, imagínate. Claro, salen, o sea, no es solo que la patrulla, la policía no puede entrar, sino que se fortalece dentro del barrio la idea de que la autoridad del barrio son los paramilitares y las mafias. Y los malandros. Y eso pasa mucho a las barriadas. Claro, entonces, esperar este momento, bueno, se acumuló esa fortaleza, ellos siguieron creciendo, la gente los legitimó como autoridades, tenía miedo, y bueno, cuando llega la confrontación, evidentemente va a ser mucho más violenta, van a haber más muertos, porque ese crimen organizado creció. Entonces hay como actuar a tiempo. Y lo otro, que creo que es como algo medular, que tuvimos la oportunidad de plantearlo en el Congreso Construir la Democracia del Siglo XXI, es empezar a desmontar la idea. Bueno, hay dos cosas. Primero, la subjetividad del policía. Que yo creo que mucha gente puede no tener pruebas, yo creo que no las hay, pero todo es de la oposición, de decir que tal o cual procedimiento violó los derechos humanos. Pero hay como en el imaginario una cierta desconfianza del cuerpo de seguridad que ha ocurrido, bueno, en el devenir del tiempo. Es importante reconstruir esa subjetividad del policía, ¿no? Un poco, ¿cuántas personas quieren realmente ser policía? ¿Cuál es la vocación policial en el país? Y estimular ese proceso. Okay. Porque si no, lo que ocurre es que, bueno, ocupan, es como lo que había antes, ¿te acuerdas? Como el decir que todos los políticos robaban. No, igual, bueno, pero hay canciones que se escribían en la cuarta de Carota Ñemeta, hay grupos de protesta que decían policías y malandros, malandros y policías, y te dicen que es la misma cosa. No, pero esa es la imagen que nos viene de los cuerpos policiales desde la cuarta. Sí, no, sí. No, que los policías son igualitos a los malandros, pero fíjate tú, también lo que es el inconformismo conformista, de creo que así lo llamaba Mafalda. Entonces hay una policía más respetuosa de los derechos humanos, más humana. Ay, no, que esos son pendejos, los policías de ahora son pendejos. Entonces, ¿quién los entiende? Y a esa es otra reflexión, que en el fondo hay como una esquizofrenia entre lo que estamos planteando desde la revolución y lo que reproducimos culturalmente. Y es el vivo y el pendejo. Sí, ahí está, tal cual. El hombre y la mujer nueva que nosotros planteamos como socialistas, en la práctica, es un pendejo y una pendeja. O sea, el que hace la cola... O sea, un pendejo y una pendeja dentro del punto de vista de la viveza criolla, del corrupto, del corrupto criollo, ¿no? Claro, y eso iba, con eso lo planteamos. Decimos, el vivo tiene una valoración positiva, aún a sabiendas de que el vivo se traduce en la práctica en el corrupto, en el malandro, en el que no le importa a nadie, en el que trabaja por sí mismo, en el bachaquero, etc. El individualista. Mientras que el bueno es valorado negativamente como el pendejo. Entonces sí, hay que invertir esa valoración. Así es. Y hay que decir, no, hacer la cosa bien no es ser pendejo, es ser socialista. Así es. Y hacer las cosas mal no es ser vivo, es no tener la capacidad de construir colectivamente. Así y comenzar es. En lo moral a sancionar eso. Muy bien. Mira, Víctor, hay un temita que yo quería tocar contigo. Estamos cortos de tiempo, pero era que no podía dejar de tocarlo. Sabes que cuando ha estado sobre la palestra el tema del matrimonio igualitario, y hay grupos, o hablemos de personas muy religiosas, ¿no? Un fuerte carácter religioso, que primero, por lo menos lo he visto en el grupo de Facebook del programa, empezaron a colgar notas diciendo que la legalización del matrimonio gay obedece a lineamientos de Bilderberg para dominar el mundo, o sea, con unas teorías conspirativas terribles, ¿no? Como eso no les resultó para la discusión, ha empezado a circular por las redes sociales fotos de cosas con las cuales yo no comparto, ¿no? Foto, por ejemplo, una foto de un niño muy pequeño, un niño como de unos 5 años máximo, vestido de drag queen en una manifestación del orgullo gay. Entonces utilizan esa foto y dicen, si esto ocurrirá, si dejan que los homosexuales adopten niños, no al matrimonio gay, pervertidores de niños. O sea, hay una cosa que, por supuesto, que tú ves esa foto, ves un niño tan pequeño, prácticamente desnudo, con una boa de pluma, y eso escandaliza, como también escandaliza, y lo digo desde aquí, a niñas de 3 y 4 años, que agarran y les ponen tacones, minifaldas, y las meten en un concurso de belleza para niñas donde las peinan como adultas y las visten como adultas, y nadie dice nada. Como también me escandalizan, como padres heterosexuales, agarran al muchachito y a la muchachita de 3 años y los ponen a perrear y dicen, ¡ay, qué graciosos son los niños! Y nadie plantea que esos padres heterosexuales sean malos padres porque lo hacen. Ah, pero un homosexual que de repente se desvía, yo no estoy de acuerdo, ¿verdad?, que agarren un niño pequeño, lo vistan de drag queen, No, pero se están agarrando de esa foto y la han pasado por todas las redes sociales, y en el grupo del programa se armó como que un monólogo entre un trío, pero muy radicales, estos homosexuales pervertidores, tenemos que proteger a los niños de no sé cuánto, y de verdad que no hay modo de que razonen, digan, el hecho de que una pareja de homosexuales haga esto no quiere decir que todos los homosexuales sean así o vayan a hacer esto. Entonces, ¿qué podrías decir tú al respecto? No, sí, pero cuando Canadá planteó la, estaba también hace ya 10 años, por la ley de matrimonio igualitario, pasaba lo mismo con un caso de un papá que tenía una hija, entonces la hija, él la dejaba en el cuarto, mientras tenía relaciones sexuales en la habitación, X, ¿no? Ajá. Yo quiero nada más que se saque la encuesta o los números de cuántas niñas en nuestros barrios son violadas o abusadas sexualmente por su padrastro. Nadie dice nada. Y nadie dice absolutamente nada. Ni nadie dice, no dejemos que los heterosexuales adopten niños, porque son violadores y pervertidores. Y ese proceso de abuso sexual está asociado plenamente con el consumo de alcohol por parte de ese hombre, ¿no? Que es el compañero del momento de la mamá de la niña. Y del niño, pues también abusan de niños. Y nadie dice absolutamente nada, y nadie plantea que hay que acabar con el alcohol, el comercio del alcohol. Es decir, es una estigmatización conveniente en función de quien se cree que tiene la moral, porque está en la norma, es una norma desigual, para acusar al otro. Es decir, no, bueno, el drag queen es un pervertido y está pervirtiendo un niño. Que también es como la idea de que, bueno, si ese niño crece y es drag queen, ¿qué tanto? Es decir, seguimos reproduciendo la idea de que ser homosexual es un problema y está malo. Sí, pero bueno, pero tampoco, no hay que sexualizar a un niño pequeño, y si tu niño pequeño lo viste de drag queen, estoy hablando de un niño muy chiquitito, lo está sexualizando, y eso no es, no está correcto. Por ejemplo, están sexualizados. De hecho, algo que me encantó en la marcha de este domingo es que vi a varias vestidas como coloniales, ¿no? Y creo que por ahí es el camino. En la medida también en que a las personas trans se les reconozca otra, o se les permita otra forma de oficio, que no sea prostituirse para poder sobrevivir, evidentemente se van a comenzar a proyectar en otras lógicas de vida. Si solo las obligamos a eso porque no las contratan para nada más, ellas siempre son el juguete, el maniquí de una clientela, de un montón de hombres heterosexuales que tienen sus esposas y sus hijos, y nada más las buscan a ellas para satisfacer sus fantasías sexuales, ellas se construyen de día ahí, y el único día que salen a estar en público, ¿qué van a hacer? Bueno, plantearse como lo que son en un mercado, que es un objeto sexual, y no plantearse como una persona, como un artista, que realmente la drag queen, en gran cantidad de espacios y países del mundo, es un arte, porque es el transvestismo y jugar con el cuerpo, no siempre es algo sexualizado. Ahora, en el caso de esta foto particular, bueno, creo que es un caso particular, habría que ver cuál es, pero creo que estigmatizarlo y desde dónde parece como una actitud muy cínica, porque si vamos a evaluar esos casos, evaluemos todos los casos, lo que tú dices, las niñas en concursos de belleza, entonces hablemos de las vallas de determinadas cervecerías que tienen unas mujeres casi semidesnudas en el medio de la autopista y nadie dice nada, y nadie le pregunta a las niñas anoréxicas su situación de opresión en función de querer cumplir con ese modelo de mujer. Y son niñas también, están oprimidas también, están siendo abusadas por un mercado también, pero como está normado, entonces nadie dice nada. Pero no solo está normado, sino que muchos de los que acusan a esta foto de niñito transvestido consumen sin ningún tipo de problema la foto de la chica anoréxica prácticamente en el medio de la calle, y no se plantean qué está pasando con las niñas en este país en función de eso. O son capaces de meter a su niña de 5 años en un mini Venezuela y pasearla en bikini por televisión. Algo que yo no sigo sin entender es cómo le ponen reggaetón en un cumpleaños de 7 años y nunca les hablan de sexualidad, y se horrorizan cuando entonces de repente uno se lo plantea a los 14 años, que ya esa niña tiene un hijo. Exactamente. Bueno, hay una información circulando, hermano, los niños y niños van a consumir lo que ven. Ahí creo que la apuesta es a cumplir con lo que establece la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente, que es darles información adecuada a su momento de vida sobre su sexualidad. los niños y niñas tienen que saber sobre su sexualidad, ese es su derecho, para que efectivamente no sean víctimas de un mercado y de un discurso normativo. Bueno, muchísimas gracias, Víctor Fernández, bueno, amigo, camarada del movimiento Red de Arte Diverso, y ya lo saben, los invitamos este jueves a las 4 de la tarde a ver a Rico, se me olvidó el apellido. Talazán. Ajá, exactamente, en Tiuna el Fuerte, un abrazo grande, Víctor. Abrazo, chao. Bueno, chao. 11:31 minutos, vamos a ir a la pausa, vamos directo, Yolbert, y ya venimos con más de La Ventana. Alba Ciudad presenta los titulares más destacados por la 96.3 FM. Operación Liberación del Pueblo. Cuerpos de Seguridad Nacionales capturan a paramilitares colombianos en la Cota 905 de Caracas. Este miércoles instalarán Comisión Presidencial sobre Soberanía Territorial. Porcentaje: 4.500.000 nuevos empleos se han generado en Revolución. Solidaridad, Ministerio del Poder Popular para la Cultura, continúa recolectando insumos para el pueblo de Apure. 182 aniversario. Este lunes, Biblioteca Nacional celebró un año más de su creación. Nueva jornada. Casa del Artista realiza inscripción en el Seguro Social este martes. Estreno musical. Orquesta de Rock Sinfónico Simón Bolívar presentará obra Los Elementos. Participación. Abren convocatoria para concurso nacional sobre la Carta de Jamaica. Estas y otras informaciones serán ampliadas en su noticiero Meridiano Cultura al Día. Les informó Lisder Ramos. Somos alegría. Somos conciencia. Somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. Desde el 1 y hasta el 31 de julio, las máximas autoridades y funcionarios que ejercen cargos de alto nivel o de confianza en los órganos y entes del Poder Público Nacional, Estadal y Municipal, tienen plazo para realizar la actualización anual de su declaración jurada de patrimonio a través de www.cgr.gov.be. Cumple con esta disposición y evita las sanciones contempladas en la Ley contra la Corrupción. Gobierno Bolivariano. La Revolución Bolivariana ha reivindicado a los héroes que lograron consolidar nuestra independencia. Los héroes que dieron sus vidas para que hoy estemos orgullosos del sentimiento patrio. Pedro Camejo participó en batallas indispensables para nuestra libertad. Fue uno de los 150 lanceros de las queseras del medio y de Bolívar hacia abajo en la cadena de mando, era reconocido por su valor y destreza con la lanza. 194 años después de la gloriosa batalla de Carabobo, que consolidó la emancipación de Venezuela y en la que perdió la vida el negro primero, los restos simbólicos de Pedro Camejo reposan desde el 24 de junio de 2015 en el más elevado altar de la patria, el Panteón Nacional. Alba Ciudad. Somos memoria. Somos cultura. La danza y la música tradicional venezolana cautivarán los sentidos con la presentación del elenco tradicional y sus músicos los días 8 y 9 de agosto en la Sala Juan Azujo, sede artística de la FCND en la Casa del Artista. Sábado 5 de la tarde y domingo 11 de la mañana. Entrada libre. Síguenos por @eventosfcnd. Cielo, ya llegué. Hola, mi amor, aquí estoy. Pero bueno, chica, esto parece un estadio con tanta luz prendida. Ay, es que me fui de la cocina al cuarto, del cuarto a la sala y... ¿Y tú necesitas todas esas luces para escribir, amor? Uy, ¿verdad? Listo. Una solita. Ah, ahora sí estamos en la banda verde. Disfruta el subsidio al consumo eléctrico. Quédate en la banda verde. Vente para la banda verde. Y te beneficia tú. Ay, quédate en la banda verde conmigo. Ay, salud. Pero quédate. La banda verde. Gobierno Bolivariano. Ventana. Atrévete a mirar más allá. Pintarte el alma, deja. Déjame pintarte con pincel de nube y luz de flor. déjame pintarte el corazón y la esperanza. Deja que te diga una razón o una ternura. Déjame mirarte solo, déjame mirarte con mis ojos de mirar el sol. Déjame mirarte en la pasión y la locura. Deja que te escuche una razón o una hermosura. Déjame encontrarte, déjame quererte, déjame colmar tu ansia de río en tez de miel. Déjame atrapar tu amor, déjame encontrarte, déjame quererte, déjame colmar tu ansia de río en tez de miel. Déjame atrapar tu Ay, ay, ay, hermoso tema de Leonel Ruiz, interpretado con una dulzura y una magia Una magia maravillosa por Ana Cecilia Loyo. El tema se llama Deja. Y tenemos participación a través de las redes. Nos escribe Xiomara Ibarra por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Un besote, Xiomara. Hola, Enza. Buenos días. Contenta por los operativos que están haciendo tempranito. Deberían de caer por aquí en el urbanismo de Macarao, que también tienen su jetecita mala. Otra cosa, ¿quién entiende a la gente opositora? Si no hacen, hablan pestes. Y si hacen también, por Dios, qué celebradas. Feliz día, Enza. Un abrazo grande, Xiomara. Nos escribe por la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta, Isam Mehmet Mevlevi. Dice, para combatir la violencia y el paramilitarismo hay que combatir también la cultura impuesta por las narconovelas. También nos dice Juan Guirola, los operativos de liberar al pueblo deben ampliarse contra los guerreros económicos con contundencia y rigor, cero impunidad. También dice Juan, bueno, los próximos tweets van a ser de Juan. Querían guerra y revolución, aceptó el reto. Bravo, presidente Maduro, ahora apoyar estas medidas y a denunciar los focos. La idea de quitar la venta por terminal de cédula, que revise esa decisión. Peor el remedio que la enfermedad, se enfrenta pueblo versus pueblo. Pero va a haber quien lo critique, porque si a las colas no hay que las aguanten. Ponen por el terminal de cédula, ¿y cuál era la crítica? Ay, que nada más tengo 2 días para comprar, entonces eso es horrible, que no puedo. Entonces, quítale el terminal de cédula. Ay, que las colas son espantosas. Entonces, yo soy de las que pienso que por lo el terminal, por el número de cédula, por lo menos nos permite no neurotizarnos 2 días a la semana y no durante los 7 días. Porque cuando no estaba lo del terminal de cédula en la mayoría de los supermercados, era que tú pasabas por un supermercado, veías una cola, entonces era que te ponías nervioso y me meto o no me meto. Entonces eran los 7 días de la semana metido en una cola con un ataque de ansiedad. En cambio, con el cuento de los 2 días de la semana, pues te preocupabas por las colas 2 veces a la semana. O sea, por lo menos en lo que respecta a salud mental, por lo menos eso ayuda, ¿no? Pero bueno, sí deberían revisarlo porque tengo entendido que las colas, si ya las colas con el terminal de cédula en los bicentenarios y en las redes de distribución del Estado eran grandes, pues parece que la cosa ha empeorado notablemente. Dice Juan Guirola, si el pueblo respondió en paz este 28 de junio, este operativo de liberar al pueblo es un regalo, pero faltan los bachaqueros y especuladores. No dejemos que se reorganicen las bandas y con ayuda externa ni interna denunciemos esos focos. Espaldarazo al presidente. Dice Juan Guirola, el Esequibo venezolano debe ser repoblado y atendido. Es también Venezuela, como los Roques y las aves, bella mi patria. Dice Vito, la oposición no tiene la más mínima idea de lo que significa la democracia. Capriles al actuar la embarra. Dice José Ramón Amaiz, unos cuantos tienen aterrados y secuestrados a millones. El accionar del paramilitarismo acelera y obliga al Estado a tomar estas acciones, que ahora la derecha califica de violación de los derechos humanos. Fariseos. No, aparte de una derecha hablando de derechos humanos cuando ellos promovieron las guarimbas y decapitaron motorizados inocentes. Cuando retiraron alcantarillas para que motorizados inocentes cayeran en las alcantarillas. Que hablan de derechos humanos cuando disparaban desde los balcones. Cuando fabrican, entonces no nos vengan con cuentos chinos, por el amor de Dios, ¿no? Bueno, dice José Ramón Amaiz. A ver, no, esto ya lo leímos. Dice Vito, la canalla opositora lo que perpetra es una complicidad con la Exxon. Se convierte en infractor en el delito de traición. Y dice José Ramón Amaiz, también se deben radicalizar la lucha en lo económico, lo comunicacional y político. Esa es la hora de la ofensiva. Bueno, con respecto al tema del Esequibo, pues el presidente Nicolás Maduro, ya que están hablando de Capriles, rechazó unas declaraciones del gobernador de Miranda. Voceros de la derecha venezolana, como Enrique Capriles, participan en la agenda mediática promovida por ExxonMobil contra Venezuela. Alertó este lunes el presidente de la República, Nicolás Maduro. En su campaña antivenezolana ha hecho una de las cosas más graves que puede hacer un político contra su país, puesto que se atrevió a dar declaraciones a la prensa guyanesa que financia el ExxonMobil y defender la tesis de esa nación en contra de la patria venezolana. ¡Qué asco! Denunció el primer mandatario durante una reunión de gobernadores y alcaldes en el Palacio de Miraflores en Caracas. Maduro también indicó que algunos sectores de la derecha venezolana apoyan el lobby imperial de la petrolera que busca adueñarse del territorio Esequibo. Capriles emitió unas declaraciones a Sunday Chronicle, la edición dominical del diario Guyana Chronicle, que mantiene una línea antivenezolana. Allí Capriles dijo que el gobierno de Maduro quiere darse golpes de pecho en el reclamo del Esequibo, desconociendo las acciones emprendidas por el Ejecutivo Nacional desde 1999, cuando Hugo Chávez llegó a la presidencia para dirimir la controversia en torno a este territorio. En el artículo de Sunday Chronicle, Capriles asegura que el presidente Maduro quiere poner un tema sobre la mesa, perdón, para desviar la atención de los venezolanos sobre los asuntos que más los afectan. También citan un ex diplomático argentino, perdón, Emilio Cárdenas, quien asegura que el reclamo venezolano es un supuesto plan de Maduro para posponer las elecciones, Ave María Purísima, para posponer las elecciones ante los temores de salir derrotados. Al apelar el nacionalismo y aupar un conflicto, Maduro podría suspender las elecciones alegando razones de seguridad. En el artículo, Capriles asegura que el gobierno venezolano no quiere registrar a los más jóvenes porque sabe que nuestra gente pobre son más que votantes, que son el futuro de la patria y no sé qué, bueno. Qué vergüenza, de verdad, Enrique Capriles Radón, que una persona que hace esto, de ser presidente, pues sencillamente no lo duda a la hora de vender PDVSA y a la hora de vender a precio de gallina flaca las empresas básicas del país. Así que ya saben de qué maderita está hecho Enrique Capriles Radonsky. Por otro lado, como parte de los mecanismos creados por el gobierno bolivariano en defensa del Esequibo, el presidente Nicolás Maduro anunció que mañana, miércoles, se instalará la Comisión Presidencial para Asuntos Limítrofes que contempla la ley habilitante para la soberanía territorial y la paz, la cual informó será publicada en la Gaceta Oficial que circulará hoy. Para garantizar la soberanía territorial, todo el tratamiento por las vías legales, diplomáticas, asuntos pendientes de los límites y garantizar la paz del país, dijo durante una reunión con el Ejecutivo Nacional, gobernadores y alcaldes. Esta reunión se hizo en el Salón Néstor Kirchner del Palacio de Miraflores y en la Asamblea Nacional se debatirá hoy en su sesión ordinaria el tema del territorio Esequibo. Así que, bueno, esto es lo que tenemos sobre el tema del Esequibo. Ya son las 11:52 minutos. Otra información bien interesante que salió publicada en el Correo del Orinoco es que las escuelas del país no cerrarán en vacaciones y recibirán a los planes vacacionales. Todas las escuelas del país se mantendrán abiertas durante estas vacaciones para albergar los planes vacacionales previstos para esta temporada, informó Soraya El Ashkar, viceministra de Comunidades Educativas y Unión con el Pueblo, durante una entrevista en el programa La Patria Nueva que transmite el informativo de Radio Nacional de Venezuela. Señaló que estos espacios albergarán grillas culturales y deportivas y además se convertirán en centros de acopio y bancos de semillas. Las actividades arrancarán con un concurso de murales de Ali Primera para decorar las paredes de todas las escuelas del país con murales alusivos a la vida y obra de este cantautor. Las escuelas deben ser patrimonio comunitario, deben ser un espacio sagrado por ser el lugar donde nuestros hijos crecen, se desarrollan, aprenden y todos debemos cuidar y proteger los bienes y lo que sucede dentro de las escuelas. Exhortó el Ashkar a las comunidades, a todo aquel que tenga cerca de su lugar de residencia y una escuela, a proteger estos espacios que forman parte del patrimonio de la comunidad. Por otro lado, los chamos conocerán la historia de Ali Primera por medio de su canto. Tres publicaciones prepara el Ministerio del Poder Popular para la Educación para dar a conocer la vida del cantautor venezolano Ali Primera entre los chamos. El primero de estos es un cancionero para la interpretación de canciones de Ali Primera en coral. El segundo es un texto para la ejecución de buena parte de sus piezas musicales en cuatro. Y el tercero es una adaptación de sus letras para teatro. Los libros forman parte de una serie de textos aprobados por el presidente Nicolás Maduro que serán distribuidos próximamente en todas las escuelas y liceos del país para que Ali Primera quede sembrado en el corazón de las futuras generaciones de venezolanos y venezolanas. Excelente iniciativa. Bueno, ya son las 11:54 minutos, llegó el momento de despedirnos. Les agradecemos a todas y todos su sintonía, su compañía, cariño y participación y los invitamos a que sigan disfrutando la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. La mañana de hoy los estuvimos acompañando en los controles Yolver Zambrano y esta servidora Enza García se le une para desearles que tengan todos y todas un excelente apetito, una feliz tarde y nos estaremos escuchando el día de mañana. Y nos vamos con un tema nuevo de El Salsero Luis Enrique, que es una versión que hace de esta balada de Ricardo Montaner, Tan Enamorados. Chao, hasta mañana.